temas de los ejercicios de Ignacio. Y hoy voy a avanzar en esa cuestión de la elección recta y de lo que San Ignacio va diciendo a partir de esta primera afirmación de principio y fundamento, de que para elegir rectamente en orden o fin último tenemos que hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a libertad de nuestro libre albedrío y no está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. En torno a esta cuestión, San Ignacio va reiterando este principio en muchos momentos centrales de los ejercicios. Voy a leer algunas cosas que son capitales, ¿no?, y orientadoras. En primer lugar, hay que advertir que la elección, el acto de elegir, aquí no tiene simplemente el sentido de un análisis así psicológico de cómo el hombre elige, sino se trata naturalmente de una recta elección en orden no solo a no pecar, sino en orden a ordenar la vida sin determinarse por afección alguna desordenada y, como dice San Ignacio, hacer elección debidamente, quien tuviere deseo que de él salgan frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor. Se trata de cómo debe elegir el cristiano que se siente llamado a la santidad y quiere sinceramente responder el llamamiento de Dios. Por tanto, San Ignacio, que no hace ninguna reflexión sobre cómo son las elecciones malas o cómo deben ser las elecciones para no ser pecaminosas, da por supuesto que el ejercitante vive en gracia y desea vivir en gracia, porque el que solo va a los ejercicios a convertirse de los pecados y hacer una confesión general y hacer el propósito de confesarse con cierta frecuencia y llegar hasta cierto grado de contentar su ánima, dice que no entre en la segunda semana y que no se le proponga la materia de elecciones. Esto está muy claro. La materia de elecciones supone un cristiano que no solo no tiene propósito firme de no pecar mortalmente, sino que se propone no consentir deliberadamente de una forma habitual en el pecado venial y se propone no elegir todo lo que se le presente a elegir, sino por motivos de mayor servicio de Dios nuestro Señor. Por esto, las materias bajo las cuales cae la elección, según los ejercicios, deben ser todas cosas buenas, o en sí mismas indiferentes, que para uno nunca son indiferentes, en el sentido siempre es bueno o menos bueno elegirlas. Cosas buenas y cosas que militen dentro de la Santa Madre Iglesia jerárquica. Estas cosas son aquellas que se van a proponer a elegir, un estado o vida que el Señor le dé, o bien una reforma de la propia vida y estado ordenada al último fin. Ahora bien, en torno a esta cuestión de esta indiferencia, este tema tan difícil y tan arduo, San Ignacio, supuesto el fin de los ejercicios en este momento central de la llamada segunda semana, dice esto en el directorio, que son unos apuntes sobre conversaciones que daba San Ignacio a los colaboradores suyos. Dice San Ignacio, está anotado: se debe insistir en que entre en las elecciones el que las ha de hacer, con entera resignación de su voluntad.